pasaban los exámenes en la máquina de escribir para que nadie te corrigiera la falta de ortografía, porque viste que las computadoras, o sea, vos escribís en el Word y ya solito te marca lo que escribiste mal. Claro. Entonces, acá, porque justamente una parte de la evaluación era que no tuviese falta de ortografía, hacíamos los exámenes en máquina de escribir. Y ahí, entre los nervios que te genera ya una situación de examen y que a veces te tocaba una que estaba media enclenque, ahí pasabas calorcito. Claro, por supuesto. Era otro periodismo, ¿eh? Igual. Sí. Era un periodismo donde se escribía más. Claro. Ahora los jóvenes periodistas ponen en el chat ese con inteligencia artificial, escribime una nota sobre el empate entre Palmeiras y el Inter, y la inteligencia te escribe la nota, te pone la foto. Exactamente. Sí. Obviamente consigue la información de red, o sea, que ni siquiera te lo tenés que suministrar vos, y te arma una crónica. O sea, es un tema. Sí. Un tema. Igual yo estuve probando para ver qué onda, ¿viste? Porque esto viene para quedarse. Entonces sí. Es que de alguna manera tenés que ver de qué se trata. Mm. Y por suerte para nosotros todavía tiene muchos errores. Sí. Todavía sí. Tiene muchos errores. Ayer justo, o sea, estuve en la charla esta que... A mí no me gusta. En la charla que dieron esta semana en Mar del Plata, hay tres o cuatro eventos dedicados a la inteligencia artificial. Estuve en la apertura ayer y el señor que hablaba, que no recuerdo el nombre, ni creo que valga la pena tampoco traerlo a la memoria, porque de todo lo que dijo quedan pocas cosas, ¿no? Justamente por esto, porque se habla de una herramienta que todavía no tiene el nivel para ser satisfactoria. En muchos ámbitos, en algunos a lo mejor sí, en muchos todavía no tiene nivel de satisfacción. Entonces, justamente lo que él decía es, si la redacción de una nota tiene un error ortográfico, o no pone la ñ, o no pone la doble L, o no pone tiene problemas, en lugar de ser una herramienta que nos favorezca en el trabajo, nos va a perjudicar. Y eso va a hacer que la gente deje de utilizarla. La misma herramienta, los mismos creadores de inteligencia artificial deben estar invirtiendo miles de millones de dólares, ¿no?, en esto, todavía sin ganar nada. Deben lograr un nivel de optimización de la herramienta que no te agarre los dedos, porque si te agarra los dedos, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Claro, no, lógico. Igual también creo que es razonable, porque la inteligencia artificial va aprendiendo también con el transcurrir de las cosas. Entonces también calculo que estamos en el periodo en el que está transitando eso y está perfeccionándose. En el caso de las cosas que yo probé, así de curiosa nada más, no, al día de hoy todavía yo considero que redacto mejor que la inteligencia artificial. Obviamente que es una visión parcial, y ahora también esto es lógico, que si se está trabajando y se va a perfeccionar, en algún día me tape la boca, digamos, de alguna manera, y bueno, puedan sacarse textos mejores de esa manera. Todavía desde ese lado para mí tiene falencias. Por ahí, obviamente, no desde faltas de ortografía, sí de errores, por ejemplo, con determinadas letras, por una cuestión universal, pero no me gusta la redacción que genera, por ejemplo. Esto, a mí ya ahí viene una parte que obviamente no te voy a decir que pone mal las comas o arma mal las oraciones, porque no lo hace. Sí, no estamos hablando desde ese lado, pero sí desde por ahí interpretar la idea que vos querés que te cuente en ese texto. Y ahí creo que está también la diferencia todavía entre una herramienta como la inteligencia y una persona, ¿sí? La capacidad de interpretación y de darle un sentido distinto a lo que estás escribiendo. Todavía eso obviamente no lo va a poder reemplazar, porque es muy subjetivo, ¿sí? Es muy muy propio nuestro. Una vez leí un informe hace poquito sobre un trabajo que hicieron, crearon toda una empresa para manejarla toda con puestos de inteligencia artificial, o sea, 100 personas. La empresa la crearon para esto, ¿sí? no es algo que ya estaba funcionando, pero para ver el rendimiento en general en todos los puestos laborales de la inteligencia artificial. O sea, no había humanos, era todo inteligencia artificial. Y los resultados no fueron los esperados, justamente por estas cosas. Todavía hay cuestiones subjetivas que no se pueden reemplazar y que son, evidentemente, en cualquier rango de la vida, fundamentales. Sí, o sea, obviamente la inteligencia artificial te puede trabajar las 24 horas, no se te va a engripar en invierno, ¿no? O sea, todas esas cuestiones obviamente las vas a tener. Pero cuando tenés que coordinar cosas con otros, por ejemplo, las principales fallas tenían que ver con eso. Y vos en un trabajo, un ambiente laboral, en una empresa, en una institución o lo que sea, tenés que tener una coordinación de todas las personas que trabajan ahí, y hay un intercambio y un ida y vuelta entre todas ellas para llevar el trabajo. Bueno, ahí es donde falla actualmente. No digo que no se pueda mejorar, pero bueno, en esa estamos. Yo hoy, después de las pruebas que hice, siento que todavía escribo mejor que la inteligencia artificial. Sí, eso sin duda. A mí la duda que me genera es la audiencia. O sea, porque vos podés escribir muy bien, pero el que lee, por ahí no le interesa tanto leer. Se conforma con un título y ya está. Y una pequeña bajada, ¿no? Eso, entonces, por eso vos decías, era otro periodismo, cuando yo estaba, le daba la máquina de escribir, sí, claramente. En ese momento se le daba importancia al texto. Después, en el medio de que yo estuve trabajando en estos años, se le empezó a dar más importancia a la imagen, claro, que al texto. Claro. El texto pasó, sí, o sea, es solamente un titulito. Ya ni siquiera te tenés que preocupar por toda la estructura que tenía la crónica o la noticia. No. Que por eso te digo. No importa. Claro, sí, eso ya fue mutando, es verdad. Y ahora a veces también te pasa, no sé si te pasa a vos, pero a mí sí, me cuesta mucho leer noticias, porque están redactadas como así como hablamos. Claro. ¿No? O sea, como me pasa que tenés que volver a releer para entender el punto al que quiere llegar, ¿no?, la información. Y eso tiene que ver con la forma de escribir ahora, que en realidad si tenés un video o una imagen, no importa tanto lo que escribas abajo del video de la imagen, porque el foco y la información está en ese video y en esa imagen. Sí, también lo que sale de foco hoy es la verdad, ¿no? Además, no interesa tanto la verdad, sino qué transmite la imagen. No interesa tanto qué pasó. ¿Cuántos clics genera? Sí. Que bueno, también pasa eso, los títulos sensacionalistas, así se dice, exagerados o engañosos, ¿no? Que por ahí te tiran, no sé, una forma de escribírtelo que piensan, uy, Uriana renunció sobre la ciudad, ¿no? Pensás vos, por el título, y entras y nada que ver. Nada que ver. Se tomó un café Uriana mientras estaba haciendo el programa y en el título parece que la bomba es que se fue del programa. Sí, o sea, y hay en los títulos, antes de venir miraba un video de Adorni hablando con periodistas de un canal de televisión, ¿no?, sobre la verdad, sobre la mentira, sobre la prensa, sobre las descalificaciones que vierte el presidente de la nación sobre las personas. Y el título prometía una batalla campal en el estudio, ¿no? Como que se habían agarrado a trompadas. Y, claro, y bueno, miré el video, la verdad que cometí el pecado que no hay que cometer, que es mirar el video. De alguna manera con el morbo que me generó el título. Y nada, hay una charla amigable entre dos periodistas pagos por el gobierno y un vocero, en el cual disienten livianamente acerca de esa cuestión, ¿no? Pero no hay ningún tipo de enfrentamiento, ni de polémica, ni de nada, como promete el título de la nota en Twitter. Claro. Bueno, ahí tenés el tema de la verdad, ¿no? Si es verdad o no es verdad lo que está en las redes sociales, ya pasa a un segundo plano. La gente, nosotros, yo, queremos ver esa situación que el título promete, y abrimos el video y nos comemos los 3-4 minutos del video para escuchar o para ver nada, no pasa nada en el video. El mejor de los casos, en el peor de los casos, te entró un virus en el teléfono y te robó el WhatsApp, ¿no? Además, claro. Sí, pero bueno, pues es lo sensacional, la búsqueda de la llamada de atención, en realidad, ¿no? Las cuentas que viven de los clics, entonces necesitan que uno vaya y se lo dé. El público que busca consumir eso, y después tenés la misma frustración, ¿no? O sea, entraste a la nota, te viste el video y al final decís, esto es una estupidez, ¿no? Sí. O sea, un intercambio de ideas tienen todos en cualquier momento, sí. No era una pelea. O sea, siempre jugando con esa búsqueda, ¿no? Y olvidándose del periodismo, porque en realidad, o sea, podías hacer una buena nota también con esa entrevista que hubo. Y sí, no, tenés que llegar a buscar el morbo que no hubo encima. No, ¿vos sabés que manipulando la verdad sería? Lo están haciendo no solamente cuentas falsas. Ayer me mostraron una cuenta que es TIC Spots, en vez de TIC Sports. Buenísimo. Los tipos inventaron, y aparte la misma letra, todo, entonces el mismo color, te confundís, entras pensando que es el canal de noticias de deporte y es un vivo, un chanta. que publica todas mentiras. Pero hay otros medios como El Cronista Comercial, Ámbito Financiero, América, que están utilizando el recurso de la media verdad, si querés, para lograr clics y entradas y tráfico, porque necesitan de esa de ese número para poder vender. Entonces, cuando vos vas a una marca a proponerle auspiciar, te miran enseguida la métrica de las redes sociales. Y si la red social no mide, porque todo lo manejan con números, digamos, no con el contenido, con el valor de lo que se publica, con una medición cualitativa de la audiencia, simplemente es cuántos clics tenés, cuántas interacciones hubo con la nota. Que eso se puede medir, antes no se podía medir. Vos le decías, mirá, no, ahí andamos bien, la verdad que se ve bastante, la radio se escucha. Tenés que decirme cuántos clics tiene. ¿Cuántas entradas tuvo la nota? Y tuvo 30. Bueno, no sirve, tiene que tener 30.000. Bueno, listo, ahí se terminó la conversación publicitaria. Entonces, en el ahogo financiero que tienen los medios hoy, apelan a cualquier cosa para lograr justamente audiencia, ¿no? Eso es lo bueno y lo malo que tienen las métricas, ¿no? Antes vos no podías saber si lo que estabas diciendo, ¿no?, era escuchado por cuánta cantidad de personas. Ahora tenés todo medido, pero claro, todo. Entonces, eso también hace que obviamente la búsqueda económica o la supervivencia de los medios dependa justamente de esos números, porque se ve todo. Podés saber hasta cuántos minutos pasa la gente en la nota. O sea, exacto, es impresionante la información que te puede dar. Pero bueno, también te juega en contra, ¿no? Porque terminás volcando o transformando un medio de comunicación en un paso de clics y no en información. Por eso te digo que la preocupación no está tanto en cómo se escribe, o cómo se titula o cómo es la foto, sino que la preocupación está en la audiencia. ¿Qué tipo de audiencia tenés? Porque si la gente, exacto, que te mira, que te sigue, consume ese producto que está podrido, que no tiene sabor a nada, la verdad que es una audiencia que no sirve para nada, porque no le vas a poder vender tampoco. No la vas a poder influir culturalmente, si querés, desde el punto de vista político. Entonces, no sé cuál es el sentido de generar tantas miles de interacciones que duran, como decís vos, 1, 2, 3 segundos, porque no vas a influir sobre esa audiencia, que es una audiencia hueca. Si vos lográs una audiencia de menos gente, pero que lea e interprete el texto que vos proponés y que a partir de ahí se genere un pensamiento, una interacción importante, me parece que es mejor. Pero bueno, estamos en la métrica, en la estadística nada más. Exactamente, en los numeritos, en lo frío de los numeritos. Bueno, un título, ya que estamos hablando de títulos, un título y la despedimos. Dale, pero esta es verdad posta, no es una media verdad, acá hablamos de en serio. El título que tenemos es que hay nuevo presidente en Aldo Civi, ¿sí? Porque se venció el plazo para presentar listas para la próxima Asamblea General Ordinaria, y no hubo más que la oficial, sí, que encabeza Hernán Tillús, el que hasta el momento era el manager del club, ¿sí? Así que la lista oficialista, que obviamente continúa lo hecho por José Américo Moscusa, que va a seguir, pero como presidente honorario en la institución, estará, como decíamos recién, Hernán Tillús como presidente y Pedro Moscusa como vicepresidente, en una idea de seguir, digamos, ¿no?, esta comisión directiva, y bueno, que obviamente encabeza José Américo desde hace 15 años, ¿sí?, desde el 2010, estaba sacando cuentas rápidas, desde el 2010, donde bueno, completa justamente un ciclo con 3 ascensos, ¿sí?, a la primera división, y creo que lo más importante todavía, más que lo deportivo, porque los ascensos sabemos que después, hoy, esta mañana no, pero sí el crecimiento que tuvo notable del predio deportivo, que ahora encima se quiere culminar con la creación y el levantamiento de la cancha propia. Así que en eso está justamente, bueno, al conocerse la noticia de que Hernán Tillús va a ser el presidente, una vez que se ratifique en Asamblea General Ordinaria, está el tema de cómo sigue este proyecto, donde bueno, están presentando las últimas partes del cuidado ambiental, ¿no?, toda la cuestión y papelerío que tienen que hacer presente para de alguna manera asegurarse que no tenga ningún impacto, ¿no? El tema del estadio en la zona donde se va a hacer. Están en eso, pero el proyecto está bastante adelantado. Y bueno, es parte de esto, ¿no? Que se generó en este último ciclo de un predio deportivo que realmente es muy importante, que sumó lugar para todos los que vengan de la zona a Mar del Plata, a los chicos que no son de la ciudad, y que además, bueno, tiene un lugar de entrenamiento perfecto para un equipo de primera división que va a culminar entonces con este estadio. Así que todavía no se sabe la fecha de la asamblea, pero lo que sí sabemos entonces es que Hernán Tijoux será el nuevo presidente del Club del Puerto y que va a estar acompañado en la comisión directiva, además de los Moscusa, por varios nombres importantes de la ciudad de Mar del Plata, de peso propio y además también económico, ¿sí? Entre ellos figuran Juan Manuel Chepi, Adrián Balastro y Diego Matera. Son parte de esta comisión directiva, después también la van a hacer oficial, obviamente, pero bueno, esta búsqueda, ¿no?, de juntar nombres que puedan colaborar básicamente primero desde las decisiones y desde la economía, ¿no?, que esa es la parte más importante. También Hernán Tijoux dijo que lo que buscan es el crecimiento societario del club para que se pueda sostener desde las cuotas. Eso yo lo veo un poco más utópico, ¿no?, a esta altura de la vida, de que un club se pueda sostener, y más jugando a nivel profesional, ¿no? Solamente de la cuota societaria es medio utópico, pero bueno, ese es el objetivo que está queriendo alcanzar Aldo Civi, aumentar la masa societaria para que desde ahí se pueda sostener el club y todo lo que tienen en proyecto. Así que la info sería esa. Hernán Tijoux va a ser el nuevo presidente. Cuando se confirme la fecha de la asamblea se va a ratificar y sigue entonces este proyecto que arrancó Moscusa ya por el 2010 y que, bueno, hoy vemos desde la parte deportiva con los ascensos en este momento que también está viviendo el Tiburón y, bueno, con todo lo que va a dejar en cuanto a infraestructura para un club tan importante en la ciudad de Mar del Plata. Un fuerte abrazo, Mariana, gracias. Chau, chau, que tengan un bonito día.